ves que tengo celos, morena, hasta de las mismas nubes. En el lavadero te he visto lavar, te he visto lavar. Tienes unos ojos, niña, como ruedas de molino. ¿Qué? En el lavadero te he visto lavar, te he visto lavar. Y me pareciste sirena del mar.